Capítulo 11. Génesis espiritual. El principio espiritual. 1. La existencia del principio espiritual es un hecho que no necesita demostración, tal cual acontece con el principio material. En cierta forma, se trata de una verdad axiomática, se constata por sus efectos, al igual que la materia por los que le son propios. De acuerdo con el principio que reza, si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. No hay quien no haga la diferencia entre el movimiento mecánico de una campana agitada por el viento y el movimiento de esa misma campana destinado a producir una señal, una advertencia que testimonia, por eso mismo, un pensamiento, una intención. Ahora bien, como a nadie se le puede ocurrir atribuir el pensamiento a la materia de la campana, se concluye de esto que se mueve, gracias a una inteligencia que se sirve de ella como instrumento para manifestarse. Por la misma causa, nadie atribuye el pensamiento al cuerpo de un hombre muerto. Si el hombre vivo piensa, es porque hay algo en él que ya no está una vez que muere. La inteligencia que hace mover a la campana está fuera de ella, mientras que la que hace actuar al hombre está en él mismo. Esa es la diferencia. 2. El principio espiritual es el corolario de la existencia de Dios. Sin ese principio, Dios no tendría razón de ser, ya que es tan inconcebible imaginar a la soberana inteligencia reinando durante la eternidad sobre la materia bruta, como suponer a un monarca terrestre gobernando durante toda su existencia sobre trozos de roca. No podemos admitir a Dios sin los atributos esenciales de la divinidad, justicia y bondad. Mas esas cualidades resultarían inútiles si solo se ejercieran sobre la materia. 3. Por otra parte, Dios no sería soberanamente justo y bueno si crease seres inteligentes y sensibles para arrojarlos a la nada, después de algún tiempo de sufrimientos, sin ninguna compensación, y gozar a su vista como una sucesión infinita de seres que nacen sin haberlo pedido. Toman conciencia de sí mismos solo para conocer el dolor y luego se apagan para siempre después de una efímera existencia. Sin la supervivencia del ser pensante, los sufrimientos de la vida serían, por parte de Dios, una crueldad sin finalidad. He aquí por qué el materialismo y el ateísmo se complementan al negar la causa, no admiten el efecto, y al negar el efecto, no pueden admitir la causa. El materialismo es consecuente consigo mismo, si bien no lo es con la razón. 4. La idea de la perpetuidad del ser espiritual es innata en el hombre. Es, a la vez, una intuición y una aspiración del ser humano. Este comprende que solamente en ella reside la compensación por las miserias de la vida, y esa es la razón por la cual siempre ha habido y habrá más espiritualistas que materialistas, más cantidad de deístas que ateos. A la idea intuitiva y al poder del razonamiento, el espiritismo suma la sanción de los hechos, la prueba material de la existencia del ser espiritual, de su supervivencia, de su inmortalidad y de su individualidad, precisando y definiendo lo que anteriormente era vago y abstracto. Nos muestra al ser inteligente, actuando fuera de la materia, durante o después de la vida corporal. 5. Son una sola y misma cosa el principio espiritual y el principio vital. Partiendo, como siempre, de la observación de los hechos, diremos que, si el principio vital fuese inseparable del principio inteligente, se los podría confundir. Pero, ya que existen seres que viven y no piensan, como las plantas, cuerpos humanos aún animados por la vida orgánica, pero que ya no manifiestan pensamiento alguno. Movimientos vitales que se producen en el ser vivo independientemente de todo acto de voluntad. Vida orgánica que sigue activa durante el sueño, mientras que la vida intelectual no presenta signos exteriores. Diremos que la vida orgánica reside en un principio inherente a la materia e independientemente de la vida espiritual, que es propia del espíritu. Y siendo que el espíritu, a su vez, es dueño de una vitalidad ajena a la materia, resulta, por consiguiente, que esta doble vitalidad reposa a dos principios diferenciados, el uno del otro. Capítulo 10, número 16 a 19. 6. El principio espiritual proviene del elemento cósmico universal, o será sólo una transformación, un modo de existencia de ese elemento, como lo son la luz, la electricidad y el calor. Si fuese así, el principio espiritual sufriría las vicisitudes de la materia. Se extinguiría por la desagregación, como ocurre con el principio vital. El ser inteligente poseería una existencia momentánea y similar a la del cuerpo, y después de la muerte volvería a la nada, o lo que sería igual, al todo universal, lo cual se constituiría en la afirmación de las doctrinas materialistas. Las propiedades sui generis que reconocemos en el principio espiritual prueban que tiene una existencia propia e independiente, ya que si se originase en la materia no poseería tales propiedades. Siendo que la inteligencia y el pensamiento no pueden ser atributos de la materia, remontándonos de los efectos a las causas, llegamos a la conclusión de que el elemento material y el espiritual son los dos principios constitutivos del universo. El elemento espiritual individualizado conforma a los seres llamados espíritus, al igual que el elemento material individualizado constituye los diversos cuerpos orgánicos e inorgánicos de la naturaleza. 7. Ya hemos admitido al ser espiritual, y no podemos aceptar que su origen esté en la materia. Pues bien, ¿cuál es, entonces, su punto de partida? En este terreno, los medios de investigación se equivocan, como en todo lo que se refiere al principio de las cosas. El hombre solo es capaz de constatar aquello que existe. Sobre el resto, únicamente puede emitir hipótesis. Y ya sea porque este conocimiento sobrepasa el alcance de su inteligencia actual, o porque tal conocimiento le pueda resultar ahora inútil o inconveniente. Dios no se lo concede ni siquiera por medio de la revelación. Lo que Dios revela a los hombres por intermedio de sus mensajeros, y que, por otra parte, ellos mismos podrían deducir por sí del principio de la justicia soberana, que constituye uno de los atributos esenciales de la divinidad, es que todos tienen un mismo punto de partida. Todos son creados simples e ignorantes, y con idéntica aptitud para progresar mediante su actividad individual, que todos alcanzarán el grado de perfección compatible con la criatura, gracias a sus esfuerzos personales, y que todos, hijos de un mismo padre, son objeto de igual solicitud, razón por la cual nadie recibe privilegios o dones especiales ni nadie está exento del trabajo que le es impuesto a los demás para alcanzar la meta. 8. Así como Dios creó los mundos materiales de toda eternidad, también creó seres espirituales eternos de otro modo, los mundos materiales no tendrían finalidad. Se podría llegar a concebir a los seres espirituales sin mundos materiales, pero nunca a estos sin seres espirituales. La finalidad de los mundos materiales es abastecer a los seres espirituales de los elementos de trabajo para el desarrollo de su inteligencia. 9. El progreso es la condición normal de los seres espirituales, y la perfección relativa la meta que deben alcanzar. Ahora bien, como Dios ha creado de toda eternidad y crea, sin cesar eternamente, hay seres que ya han logrado llegar al punto culminante de la escala. Antes de que la Tierra existiese, ya los mundos sucedían a los mundos. Cuando la Tierra salió del caos de los elementos, el espacio estaba poblado por seres espirituales de diferentes órdenes, desde quienes nacían a la vida hasta aquellos que ocupaban ya un lugar entre los espíritus puros, vulgarmente llamados ángeles. Unión del principio espiritual con la materia. 10. La materia debía ser el objeto de trabajo del espíritu, a efectos del desarrollo de sus facultades. Pero era necesario que éste pudiese actuar sobre aquella, razón por la cual fue destinado a habitarla, así como el leñador habita en el bosque. La materia sería, a la vez, el objeto e instrumento de trabajo. Pero Dios no quiso unir al espíritu con la piedra rígida, sino que prefirió crear cuerpos organizados, flexibles y capaces de recibir los impulsos de la voluntad, que se prestasen a todos los movimientos. El cuerpo es, a la vez, envoltura e instrumento del espíritu, Y a medida que éste adquiere nuevas aptitudes, se reviste de la materia apropiada al nuevo tipo de trabajo que deba realizar. Exactamente como un obrero a medida que perfecciona su obra, se vale de instrumentos más delicados. 11. Para ser más exactos, diremos que el espíritu mismo da forma a su envoltura y la adecua a sus nuevas necesidades, perfeccionándola. Desarrolla y completa su organismo a medida que siente la necesidad de manifestarse nuevas facultades, es decir, posee el instrumento acorde con su inteligencia. Dios le hace entrega de los materiales. Él los pone a trabajar. Por ese motivo, las razas más avanzadas poseen un organismo, o, si se prefiere, un órgano cerebral más perfeccionado que el de las razas primitivas. También se explica de esta manera el sello especial que el carácter del espíritu imprime a los rasgos de la fisonomía y a los gestos del cuerpo. Capítulo 8. El alma de la tierra. 12. Desde el instante en que un espíritu nace a la vida espiritual, debe hacer uso de sus facultades para poder avanzar. En un comienzo, estas facultades son rudimentarias, revistiendo una envoltura corporal apropiada a su estado de infancia intelectual, mas a medida que sus fuerzas aumentan, deja la vieja envoltura para revestir otra. Ahora bien, como en todos los tiempos, ha habido mundos y estos dieron nacimiento a cuerpos organizados, apropiados para recibir espíritus, en todos los tiempos estos, fuese cual fuere su grado de adelantamiento, hallaron los elementos necesarios para la vida carnal. 13. Al ser exclusivamente material, el cuerpo sufre las vicisitudes de la materia. Después de haber trabajado durante algún tiempo, se desorganiza y descompone. Al no hallar elemento para su actividad, el principio vital se extingue, y el cuerpo muere. Para el espíritu, el cuerpo privado de vida carece de utilidad. Entonces o abandona, como se deja una casa en ruinas, o un traje ajado por el uso. 14. El cuerpo solo es una envoltura destinada a alojar al espíritu. Poco importa su origen o los elementos que lo conforman. Aunque el cuerpo del hombre sea una creación especial, está constituido por los mismos que integran los cuerpos de los animales, y es animado por el mismo principio vital, es decir, activado por idéntico fuego, así como es iluminado por la misma luz, y está sujeto a vicisitudes de igual tenor e idénticas necesidades. Estas aseveraciones nadie las pone en duda. Si consideramos únicamente a la materia, haciendo abstracción del espíritu, no hay nada en el hombre que lo distinga del animal. Pero si hacemos la distinción entre el habitante y la habitación, todo cambia fundamentalmente. Aunque un noble viva en la choza del campesino o vista el sayal del pastor, seguirá siendo un gran señor. Lo mismo sucede con el hombre. No es su vestido de carne el que lo eleva por sobre la bestia y lo convierte en un ser especial, sino su ser espiritual, su espíritu. Hipótesis sobre el origen del cuerpo humano. 15. De la similitud existente en las formas exteriores de los cuerpos del hombre y el mono, ciertos fisiólogos dedujeron que el primero es una mera transformación del segundo. Esta hipótesis no tiene nada de imposible, y, si fuese cierta, la dignidad del hombre no sufriría por ello menoscabo alguno. Los cuerpos de los simios pudieron muy bien haber servido de vestimenta a los primeros espíritus humanos, necesariamente poco adelantados, que vinieron a encarnar en nuestro globo. El cuerpo del simio era más aproximado que el de ningún otro animal para satisfacer las necesidades y poder ejercitar las facultades de aquellos espíritus. En vez de crearse un vestido especial para el espíritu, éste encontró uno ya hecho. El espíritu ha podido vestir la piel del mono, sin dejar de ser un espíritu humano, así como el hombre, aun cuando vista la piel de ciertos animales, continúa siendo hombre. Por supuesto que este desarrollo corresponde a una hipótesis, de ninguna manera pretendo establecer un principio. Me ocupo de esta teoría para demostrar que el origen del cuerpo no perjudica al espíritu, que es el ser principal, y agrego, además, que la similitud entre ambos cuerpos no implica paridad de espíritus. 16. Al admitir esta hipótesis, podemos decir que bajo la influencia, y por efecto de la actividad intelectual de su nuevo habitante, la envoltura se modificó, embelleciéndose en los detalles, y conservando, al mismo tiempo, la forma general del conjunto número 11. Al procrearse, los cuerpos embellecidos se reprodujeron, siguiendo las nuevas condiciones, como ocurre con los árboles injertados. Dieron nacimiento a una nueva especie que, poco a poco, se fue alejando del tipo primitivo a medida que el espíritu fue progresando. El espíritu del simio que no fue aniquilado continuó procreando cuerpos de simios, así como el fruto del borde reproduce bordes, mientras que el espíritu humano procreó cuerpos de hombres, variantes del primer modelo del cual surgió. El tronco se bifurcó, produjo un retoño, y ese retoño se convirtió en tronco. En la naturaleza no existen las transiciones bruscas. Por lo tanto, es probable que los primeros hombres que poblaron la tierra hayan diferido muy poco del mono en su forma exterior, y tampoco demasiado por su inteligencia. Actualmente existen salvajes que por la longitud de sus brazos y pies, y la conformación de la cabeza, se asemejan notablemente al simio. Solo les falta el abundante vello para completar el parecido. Encarnación de los espíritus. 17. El espiritismo nos enseña la manera en que se opera la unión entre el espíritu y el cuerpo en la encarnación. Por su esencia espiritual, el espíritu es un ser indefinido y abstracto que no puede ejercer una acción directa sobre la materia. Necesitaba, pues, de un intermediario, y este intermediario es la envoltura fluídica que, en cierta forma, es parte integrante del espíritu, y oficia de eslabón. Esta envoltura es semimaterial, porque debe a la materia su origen, y a la espiritualidad su naturaleza etérea. Como toda materia, es extraída del fluido cósmico universal, sufriendo en esta circunstancia una modificación especial. Esta envoltura, llamada perispíritu, transforma al espíritu en un ser concreto, definible y comprensible para el pensamiento. Lo faculta para actuar sobre la materia tangible, al igual que todos los fluidos imponderables, que son los motores más poderosos. El fluido perispiritual es el lazo que une al espíritu con la materia. Durante su unión con el cuerpo, oficia de vehículo del pensamiento, transmitiendo el movimiento a las diferentes partes del organismo que actúan bajo la influencia de la voluntad, y haciendo repercutir en el espíritu las sensaciones producidas por los agentes exteriores. Los nervios sirven de hilos conductores, así como en el telégrafo el hilo metálico conduce al fluido eléctrico. 18. Cuando un espíritu debe encarnar en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluídico, mera extensión de su perispíritu, lo une al germen hacia el cual se siente atraído por una fuerza irresistible, desde el momento mismo de la concepción. A medida que el germen se desarrolla, la unión se intensifica. Y es bajo la influencia del principio vital material del germen que el perispíritu, poseedor de ciertas propiedades de la materia, se une, molécula a molécula, al cuerpo en formación. Podríamos decir que el espíritu, por intermedio del perispíritu, crea raíces en ese germen como una planta lo hace en la tierra. Cuando el germen está enteramente desarrollado, la unión es completa, siendo ese el momento en que el espíritu resurge ante la vida exterior. Por un efecto contrario, cuando este principio vital del germen deja de actuar debido a la desorganización del cuerpo, la unión, que era mantenida por una fuerza actuante, cesa en el momento en que esa fuerza deja de accionar. Siendo así que el perispíritu se va soltando, molécula a molécula, en similar trabajo al de la unión, y el espíritu recupera entonces su libertad. Por lo tanto, la partida del espíritu no causa la muerte del cuerpo, sino que, a la inversa, la muerte del cuerpo es la que produce la partida del espíritu. Después de la muerte, el espíritu conserva su integridad, y todas sus facultades adquieren una penetración aún mayor. Mas, sin embargo, el principio de vida se extinguió en el cuerpo, por lo que es preciso ver en ello la prueba evidente de que el principio vital y el principio espiritual son dos cosas distintas. 19. El espiritismo nos enseña, mediante hechos que nos induce a observar, los fenómenos que acompañan a esta separación. A veces es rápida, fácil, dulce y sin dolor. En cambio, en otras oportunidades es lenta, trabajosa y terriblemente penosa, y, según el estado moral del espíritu, puede durar meses enteros. 20. Un fenómeno singular, también observado, acompaña siempre a la encarnación del espíritu. Desde el instante en que el espíritu inicia el contacto con el lazo fluídico que lo unirá al germen, la turbación comienza en él, y ella va aumentando a medida que la unión se intensifica, siendo que, en los últimos momentos, el espíritu pierde totalmente la conciencia de sí mismo, de manera que jamás es testigo consciente de su nacimiento. En el momento en que el niño inicia la respiración, el espíritu comienza a recobrar sus facultades, y éstas se irán desarrollando a medida que se vayan formando y consolidando los órganos que deberán servirle para su manifestación. 21. Pero, al mismo tiempo que el espíritu recobra la conciencia de sí mismo, olvida su pasado, sin perder las facultades, las cualidades y aptitudes adquiridas anteriormente, las cuales se hallan en estado latente al reiniciar su actividad, y lo ayudarán a actuar mejor de lo que lo había hecho precedentemente. Continúa conservando lo logrado, gracias a su trabajo anterior. Una nueva vida constituye un nuevo punto de partida, una nueva ascensión. Aquí, una vez más se manifiesta la bondad del Creador, ya que el recuerdo de un pasado, a menudo penoso o humillante, sumado a las amarguras de su nueva vida, podrían angustiarlo y dificultarle el camino. Recuerda lo que ha aprendido, porque eso le resultará útil. Si a veces conserva una vaga intuición de los acontecimientos pasados, será como el recuerdo de un sueño fugitivo. Sin importar lo viejo que sea su espíritu, tenemos delante nuestro a un hombre nuevo que se apoya en nuevos hábitos ayudado por lo ya adquirido. Cuando vuelve a la vida espiritual, su pasado se le presenta ante sus ojos, y entonces puede juzgar si ha empleado su tiempo bien o mal. 22. A pesar del olvido del pasado, no hay solución de continuidad en la vida espiritual. El espíritu es siempre el antes, durante y después de la encarnación. Esta es solo una etapa especial de su existencia. El olvido persiste únicamente en la vida exterior de relación. Durante el sueño, el espíritu, liberado en parte de los lazos carnales, vuelve a la libertad y a la vida espiritual recordando, pues su visión espiritual no está oscurecida por la materia. 23. Nos preguntamos si el pueblo salvaje más atrasado, ubicado en el último grado de la intelectualidad humana, será, tal vez, el punto de partida del alma humana. De acuerdo con la opinión de ciertos filósofos espiritualistas, el principio inteligente, contraparte del principio material, se individualiza y elabora, pasando por los diversos grados de la animalidad. En ellos el alma se ensaya en la vida y desarrolla sus primeras facultades mediante el ejercicio. Este sería el período de incubación del alma. Alcanzado el grado máximo de desarrollo que implica este estado, recibe las facultades especiales que caracterizan al alma humana. Según esta teoría, existiría filiación espiritual entre el animal y el hombre, así como hay entre ambos filiación corporal. Este sistema, basado en la gran ley de unidad que rige en la creación, se ajusta a la justicia y bondad del Creador. Otorga una salida, una meta, un destino a los animales, quienes dejan de ser seres desheredados para encontrar, en el porvenir que les está reservado, una compensación a sus sufrimientos. No es su origen lo que constituye al hombre espiritual, sino los atributos especiales de los que está dotado cuando entra en la humanidad. Estos atributos lo transforman y hacen de él un ser diferente, como el fruto sabroso es distinto de la raíz amarga que fue su origen. El hombre no es menos hombre ni más animal porque haya pasado por la escala de la animalidad, Así como el fruto no es la raíz ni el sabio, el feto informe que lo inició en el mundo. Pero este sistema plantea numerosos problemas, cuyos pro y contra no sería oportuno discutir en este momento, así como tampoco sería correcto examinar aquí las diversas hipótesis existentes sobre el tema. Sin buscar el origen del alma ni las etapas que debió franquear, nos ocuparemos de ella desde el momento de su entrada en la humanidad, cuando dotada del sentido moral y del libre arbitrio, comienza a responsabilizarse de sus actos. 24. El espíritu encarnado está obligado a proveer de alimento a su cuerpo y a luchar por su seguridad y bienestar, y en esta búsqueda, ejercitará y desarrollará sus facultades. Su unión con la materia es útil para su adelanto, razón por la cual la encarnación es una necesidad. Además, debido al trabajo inteligente que realiza sobre la materia en beneficio propio, ayuda a la transformación y al progreso material del planeta que habita, y así es como, al mismo tiempo que labra su propio adelanto, coopera con la obra del Creador, de quien es un agente inconsciente. 25. Sin embargo, la encarnación del espíritu no es constante ni perpetua, sino transitoria. Al dejar el cuerpo, no toma otro instantáneamente, ni tampoco durante un lapso más o menos considerable. Vive la vida del espíritu, que es su vida normal, de manera que la suma del tiempo transcurrido durante las diferentes encarnaciones es poca cosa comparada con el tiempo que pasa en estado de espíritu libre. En el intervalo entre una encarnación y otra, el espíritu también progresa, pues aprovecha, para su adelanto, los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la vida corporal. Examina lo hecho durante su estancia en la Tierra, pasa revista todo lo que ha aprendido, reconoce sus faltas, traza sus planes y toma las resoluciones, con cuya ayuda espera guiarse en una nueva existencia y en un nuevo intento por mejorar. Cada existencia es un paso hacia adelante en la vía del progreso, una especie de escuela de aplicación. 26. Usualmente, la encarnación no es un castigo, tal cual algunos piensan, sino una condición inherente a la inferioridad del espíritu, así como un medio para progresar el cielo y el infierno. Capítulo 3, número 8 y sucesivos. Primera parte. A medida que el espíritu progresa moralmente, se va desmaterializando, es decir, que al sustraerse a la influencia de la materia se depura. Su vida se espiritualiza, sus facultades y percepciones aumentan, mientras que su felicidad será proporcional al progreso realizado. Pero, como actúa en virtud de su libre arbitrio, puede, por negligencia o mala voluntad, retardar su adelanto. Prolonga, consecuentemente, la duración de sus encarnaciones, las cuales se convertirán en un castigo conforme a sus faltas, por lo que permanecerá en los grados inferiores obligado a recomenzar la tarea. Depende del espíritu, pues, abreviar con su trabajo de depuración de sí mismo la duración del período de encarnaciones. 27. El progreso material de un planeta guarda íntima conexión con el progreso moral de sus habitantes. Ahora bien, como la creación, tanto de mundos como de espíritus, es incesante, y como estos aceleran o retardan su progreso en virtud de su libre arbitrio, resulta que hay mundos más o menos antiguos y con diferentes grados de progreso moral y físico, de lo cual dependerá lo materializada de la encarnación y la rudeza del trabajo. Desde este punto de vista, la Tierra es uno de los planetas menos adelantados. Poblado por espíritus relativamente inferiores, la vida corporal en él es más penosa que en otros mundos. Pero existen también moradas más atrasadas donde la vida es aún más dificultosa. Los habitantes de esos mundos considerarían a la Tierra un lugar de felicidad. 28. Cuando los espíritus han adquirido en un planeta la suma del progreso que el estado del mismo permite, lo abandonan para encarnar en otro más adelantado en el que podrán adquirir nuevos conocimientos, y así sucesivamente, hasta que la encarnación en un cuerpo material ya no sea necesaria y viven exclusivamente en el mundo espírita, en el que seguirán progresando todavía en otro sentido y por otros medios. Al alcanzar el punto culminante del progreso, gozan ya de la suprema felicidad. Integrando los consejos del Todopoderoso, conocen su pensamiento, y se convierten en sus mensajeros y ministros directos en el gobierno de los mundos, teniendo bajo sus órdenes a espíritus de todas las categorías. Es así que todos los espíritus, encarnados o desencarnados, sin importar el grado jerárquico al que pertenezcan, desde el último hasta el primero, poseen atribuciones en el gran mecanismo universal. Todos son útiles al conjunto, al mismo tiempo que los son para con ellos mismos. A los menos adelantados corresponden tareas materiales, en un principio inconsciente, mas con el tiempo inteligentes. Por doquiera hay actividad en el mundo espírita, pues la holgazanería inútil no existe. La colectividad de espíritus es, en cierta forma, el alma del universo. Ella conforma el elemento espiritual que actúa en todo, y por doquier impulsada por el pensamiento divino. Sin este elemento, sólo la materia inerte existiría, sin finalidad ni inteligencia, y sin otro motor que las fuerzas materiales, que dejarían una enorme cantidad de problemas por resolver. En cambio, si tomamos en cuenta la acción del elemento espiritual individualizado, todo tiene una meta, una razón de ser, todo se explica. Contrariamente, si no tomamos en cuenta al factor espiritual, se tropieza con dificultades insalvables. 29. En el momento en que la Tierra alcanzó las condiciones climáticas adecuadas para la existencia humana, los espíritus comenzaron a encarnar en ella. ¿De dónde venían? No podemos establecer si esos espíritus fueron creados en ese momento preciso, si surgieron ya como tales en la misma Tierra, o si llegaron del espacio, o de otros mundos. Lo concreto es que su presencia data de un tiempo pasado determinado, ya que con anterioridad solo los animales habitaban en este mundo. Estos espíritus revistieron cuerpos apropiados a sus necesidades especiales, y a sus aptitudes. Fisiológicamente formaron parte de la animalidad, mas, mediante el ejercicio de sus facultades y, gracias a su propia influencia, modificaron y perfeccionaron esos cuerpos. La observación nos ha proporcionado todos estos conocimientos. Dejemos de lado el problema del origen, por el momento aún insoluble, y tomemos al espíritu, no en su punto de partida, sino en el momento en que los primeros gérmenes de libre arbitrio y de sentido moral se manifestaron en él, sin inquietarnos por el sitio donde pasó su periodo de infancia o incubación, y veámoslo actuar en su condición de humano. A pesar de la analogía entre su envoltura y la del animal, distinguimos al espíritu humano por las facultades morales e intelectuales que lo caracterizan. Al igual que ante dos seres vestidos con sayales idénticos, distinguimos al patrón del hombre educado. 30. Aunque los primeros en llegar debieron poseer muy poco adelanto, ya que debieron encarnar en cuerpos muy imperfectos, habrán existido entre ellos diferencias sensibles en cuanto al carácter y a las aptitudes. Los espíritus similares se agruparon naturalmente por analogía y simpatía. Así es como la Tierra se pobló de espíritus de diferentes categorías, más aptos o rebeldes al progreso. Al recibir los cuerpos la huella del carácter del espíritu, y al procrearse de acuerdo con sus tipos respectivos, fueron naciendo las diversas razas, distintas tanto en el plano físico como en el moral. Número 11. Los espíritus similares encarnan preferentemente entre sus semejantes y así perpetúan los caracteres distintivos físicos y morales de las razas y los pueblos. Pero estas características se van esfumando en el tiempo por obra de la fusión y el progreso que se va operando en ellos. Revista Espírita, julio de 1860. Frenología y fisiognomonía. Punto 31. Podemos comparar a los espíritus que vinieron a poblar la Tierra con esos grupos de emigrantes, de diversos orígenes, que llegan a una tierra virgen para establecerse. Toman la misma madera y la misma piedra para construir sus casas. Mas, sin embargo, cada uno le imprime su sello particular, de acuerdo con el grado de su saber y su genio individual. Se reúnen por analogía de orígenes y gustos, y esos grupos formarán más tarde tribus y luego pueblos, Y cada uno de ellos tendrá costumbres y características propias. 32. El progreso no fue uniforme en toda la especie humana. Las razas más inteligentes superaron, naturalmente, a las demás, sin contar que espíritus, creados incesantemente para la vida espiritual, vinieron a encarnar en la Tierra desde los comienzos, con lo que la diferencia de progreso fue más notable aún. Sería absurdo atribuir una antigüedad igual de creación a los salvajes, tan similares a los simios, como a los chinos, y más aún a los europeos civilizados. Los espíritus de los salvajes también pertenecen al género humano. Un día alcanzarán el nivel de sus mayores, pero no será, ciertamente, en los cuerpos de la misma raza física, impropios para determinados niveles de desarrollo intelectual y moral. Cuando el instrumento ya no sirva, emigrarán de ese medio para encarnar en un grado superior, y así sucesivamente, hasta que hayan conquistado todos los grados terrestres. Después dejarán la Tierra para pasar a mundos más avanzados. Revista Espírita. Abril de 1862. Frenología espiritualista y espírita. Perfectibilidad de la raza negra. Reencarnación. 33. El principio de la reencarnación es una consecuencia lógica de la ley del progreso. Sin la reencarnación, ¿cómo explicaríamos la diferencia entre el estado social actual y la barbarie de otros tiempos? Si las almas fueran creadas al mismo tiempo que el cuerpo, las que naciesen hoy serían totalmente nuevas y primitivas, tanto como aquellas que vivieron hace 1000 años. Además, no habría entre ellas la conexión ni relación necesaria alguna, y serían completamente independientes unas de otras. Pues bien, ¿por qué motivo Dios dotaría con más prodigalidad a almas actuales que a sus antecesoras? ¿Por qué causa son más inteligentes? ¿Por qué se han depurado sus instintos y dulcificado sus costumbres? ¿Por qué poseen la intuición de ciertas cosas sin haberlas aprendido? No se puede salir de este ordenamiento, a menos de admitir que Dios crea almas diferentes, según el momento y el lugar. Proposición inconciliable con su justicia soberana. Capítulo 2, número 19. Por el contrario, considerad que las almas actuales ya vivieron en un tiempo pasado, que pudieron ser bárbaras, como el siglo que las engendró, mas han progresado, y como en cada nueva existencia traen lo adquirido en vidas anteriores. Las almas de los tiempos civilizados no son creadas más perfectas, sino que se fueron perfeccionando por sí mismas con el transcurso del tiempo, con lo que tendréis la única explicación lógica de la causa del progreso social. El Libro de los Espíritus, capítulo 4 y 5, libro segundo. 34. Algunas personas piensan que las diferentes existencias del alma se llevan a cabo en diferentes mundos, y no en un mismo globo, y que en cada uno de ellos el espíritu vivirá solo una vez. Esta doctrina sería admisible si todos los habitantes de la Tierra poseyesen un mismo nivel intelectual y moral, pues entonces para continuar progresando deberían ir, indefectiblemente, a otro mundo, ya que su reencarnación en la Tierra sería inútil. Pero todos sabemos que Dios no hace nada inútil. Dado que en la Tierra encontramos todos los grados de inteligencia y moralidad, desde el salvajismo cercano a la animalidad hasta la civilización más avanzada, y que la Tierra ofrece un vasto campo al progreso, uno se pregunta, ¿por qué el salvaje iría a buscar en otro sitio el grado superior cuando lo tiene a su lado en escala progresiva? ¿Por qué el hombre civilizado habría de pasar sus primeras etapas en mundos inferiores, mientras que otros análogos a esos mundos se hallan alrededor suyo, comprobándose, además, que se puede progresar no solo pasando de un pueblo a otro, sino permaneciendo en el mismo pueblo, y hasta en el mismo núcleo familiar? De no ser así, Dios habría realizado un acto inútil al colocar la ignorancia y el saber, la barbarie y la civilización, el bien y el mal conviviendo unidos, cuando es precisamente ese contacto el que ayuda a los atrasados a avanzar. No hay necesidad de que los hombres cambien de mundos en cada etapa. Así como a un escolar no le es preciso cambiar de escuela todos los años. Lejos de ser esto una ventaja para el progreso, sería una traba, ya que el espíritu estaría privado del ejemplo que le ofrece la visión de los grados superiores, y no tendría la posibilidad de repasar sus errores en el mismo medio, y ante quienes hubiese ofendido, posibilidad que constituye para él el más poderoso medio de adelanto moral. Si después de una corta cohabitación los espíritus se dispersasen, mostrándose extraños unos con otros, los lazos de familia y amistad no tendrían tiempo suficiente para consolidarse y serían rotos. Al inconveniente moral, se sumaría un inconveniente material. La naturaleza de los elementos, las leyes orgánicas, y las condiciones de vida, varían según los mundos. En este aspecto, no hay dos que sean perfectamente idénticos. Nuestros tratados de física, química, anatomía, medicina y botánica no nos serían de utilidad en otros mundos. Pero lo que se aprende no está perdido, porque el aprendizaje desarrolla la inteligencia, y sobre todo, porque las ideas que ganamos ayudarán a adquirir otras nuevas. Capítulo 6, número 61 y sucesivos. Si el espíritu hiciese en cada mundo una sola aparición, muy frecuentemente de corto lapso, en cada migración lo haría en condiciones diferentes. Antes de haber tenido el tiempo suficiente de elaborar los elementos conocidos, estudiarlos y ejercitarse con ellos, estaría operando sobre otros elementos nuevos, y según fuerzas y leyes desconocidas para él. En todas esas encarnaciones debería hacer nuevos aprendizajes, constituyendo esos cambios incesantes un obstáculo para su progreso. El espíritu debe permanecer en el mismo mundo hasta que haya adquirido la suma de los conocimientos y el grado de perfección que él le pueda ofrecer. Número 31. El principio es el siguiente: los espíritus abandonan un mundo por otro más adelantado, cuando el que habitaban ya no les brinda más posibilidades de progreso. Si algunos lo abandonan antes, se debe a causas individuales que Dios en su sabiduría toma en cuenta. Todo tiene su finalidad en la creación. Si no fuese así, Dios no sería sabio ni prudente. Si la tierra solo fuese una única etapa en el progreso de cada individuo, ¿qué utilidad tendría para los niños que mueren a edad temprana venir a pasar algunos años, meses u horas en la tierra, si ese tiempo insuficiente les impedirá adquirir nuevos conocimientos? Lo mismo podemos decir con respecto a los idiotas y retrasados mentales. Una teoría no es buena si no resuelve todos los problemas que a ella atañen. El problema de las muertes prematuras fue un escollo para todas las doctrinas, salvo para la doctrina espírita, que lo resolvió de una manera racional y completa. Para quienes realizan un progreso normal, hay una gran ventaja en el hecho de volver a hallarse en el mismo medio para continuar lo que dejaron inconcluso, a menudo en la misma familia, o en contacto con las mismas personas, o bien para reparar el mal que hayan podido hacer, o para sufrir la ley del talión. Emigración e inmigración de los espíritus. 35. Entre una existencia corporal y otra, los espíritus están en estado de erraticidad, y componen la población espiritual ambiente del globo. Por medio de las muertes y los nacimientos, estas dos poblaciones se vierten incesantemente una en la otra. Diariamente hay emigraciones del mundo corporal al espiritual, e inmigraciones del mundo espiritual al mundo corporal. Tal es el estado normal. 36. En ciertas épocas, estas emigraciones e inmigraciones, que son reguladas por la sabiduría divina, se operan en masa, como consecuencia de grandes revoluciones, en las que cantidades innumerables de seres parten al mismo tiempo, y son rápidamente reemplazadas por cantidades equivalentes de encarnaciones. Debemos considerar, pues, a las plagas destructoras, y a los cataclismos como medios de llegadas y partidas colectivas, como actos providenciales para renovar la población corporal del planeta, y para fortalecerla mediante la introducción de elementos espirituales más depurados. Si en esas catástrofes se produce una destrucción muy grande de cuerpos, solo habrá vestiduras rasgadas, pero ningún espíritu perecerá, se limitarán a cambiar de ambiente. La diferencia reside en que en vez de partir aisladamente abandonan la tierra en gran número, ya que aunque partan por una causa o por otra, fatalmente, tarde o temprano, deberán hacerlo. Las renovaciones rápidas y casi instantáneas que se operan en el elemento espiritual de la población, como consecuencia de las catástrofes destructoras, apuran el progreso social. Sin las emigraciones e inmigraciones que se producen de tiempo en tiempo para impulsar con fuerza a la humanidad, esta marcharía con extremada lentitud. Es notable que las grandes calamidades que diezman a las poblaciones sean seguidas siempre por una era de progreso en el orden físico, intelectual o moral, y, como consecuencia, en el estado social de las naciones donde esas catástrofes ocurrieron. La finalidad de estos hechos es operar una transformación en la población espiritual, que es la población normal y activa del planeta. 37. Esta transfusión que se opera entre la población encarnada y la población desencarnada de un mismo globo, se realiza igualmente entre los mundos, ya sea individualmente, en condiciones normales, o en masa, en circunstancias especiales. Por lo tanto, hay emigraciones e inmigraciones colectivas de unos mundos a otros. Así se produce la introducción de elementos enteramente nuevos en la población de un mundo. Al mestizarse las nuevas razas de espíritus con las ya existentes, emergerán nuevas razas de hombres. Como los espíritus no pierden nunca lo ya adquirido, traen con ellos la inteligencia y la intuición de los conocimientos que poseen. En consecuencia, imprimen su sello a la raza corporal que llegan para animar. No es necesario crear nuevos cuerpos especialmente para ellos. Como la especie corporal existe, encontrarán cuerpos listos para recibirlos. Simplemente se trata de nuevos habitantes. En un comienzo, formarán parte de la población espiritual. Luego encarnarán como los demás. Raza adámica. 38. De acuerdo con la enseñanza de los espíritus, fue una de esas grandes inmigraciones, o, si se prefiere, una de esas colonias de espíritus, llegada de otra esfera, la que dio nacimiento a la raza simbolizada por Adán, que, por tal razón, es denominada raza adámica. La tierra estaba poblada desde hacía mucho tiempo cuando llegaron los espíritus que componían tal colonia, así como América se encontraba habitada ya cuando llegaron los europeos. La raza adámica, más adelantada que aquellas otras que la precedieron, era la más inteligente y la que impulsó a las demás a progresar. El Génesis la describe como una raza trabajadora y hábil en las artes y las ciencias, desde sus comienzos, lo cual no es común en las razas primitivas, y concuerda con la opinión de que lo componían espíritus que ya habían progresado. Todo prueba su escasa antigüedad sobre la Tierra, así como nada contradice conceptuar sus pocos miles de años en el planeta. Por el contrario, todo eso lo tienden a confirmar los hallazgos geológicos y las observaciones antropológicas realizadas. 39. La doctrina que intenta explicar que el origen de todo el género humano deriva de una pareja de 6.000 años de antigüedad, es inadmisible en el estado actual de los conocimientos. A continuación resumimos las principales consideraciones de orden físico y moral que la contradicen. Desde el punto de vista fisiológico, ciertas razas presentan características físicas especiales que impiden asignar a todas un origen común. Hay diferencias que no son producto del clima, ya que los blancos que se reproducen en países de negros no se vuelven negros, y viceversa. El ardor motivado por el sol tuesta y broncea la epidermis, pero no ha convertido jamás a un blanco en negro, no ha achatado su nariz, cambiado los rasgos de su fisonomía ni transformado las hebras sedosas en motas. Hoy se sabe que la raza negra debe su color a un tejido subcutáneo particular, propio de la especie, denominado melanina. Debemos considerar que las razas negra, mongólica y caucásica tuvieron orígenes propios y nacieron simultánea o sucesivamente en diferentes partes del globo. Sus cruces produjeron razas mixtas secundarias. Los caracteres fisiológicos de las razas primitivas son una señal evidente de que provienen de tipos especiales. Las mismas consideraciones valen tanto para el hombre como para los animales. En cuanto a la pluralidad de orígenes, capítulo 10, número 2 y sucesivos. 40. Adán y sus descendientes son representados en el Génesis como hombres esencialmente inteligentes, ya que, desde la segunda generación, construyen ciudades, cultivan la tierra y trabajan metales. Sus progresos en el terreno de las artes y las ciencias son rápidos y constantes. No se podría concebir que tamaña fuente tuviese por retoños tantos pueblos atrasados y de inteligencia tan rudimentaria, al punto que aún en nuestros días se codean con la animalidad. ¿Cómo pudieron haber perdido toda huella y hasta el mínimo recuerdo tradicional de lo que sus padres hacían? Una diferencia tan radical en las aptitudes intelectuales y en el desarrollo moral testifica, con no menor evidencia, la diferencia de origen. 41. Independientemente de los hechos geológicos, la prueba de la existencia del hombre sobre la Tierra antes de la época determinada por el Génesis, la obtenemos de la población del globo. Sin hacer referencia a la cronología china, que se remonta a 30.000 años atrás, documentos más dignos de autenticidad atestiguan que Egipto, la India y otras comarcas estaban habitadas, y en su apogeo, como mínimo 3.000 años antes de la era cristiana. En consecuencia, 1.000 años después de la creación del primer hombre, según la cronología bíblica. Documentos y observaciones recientes no dejan ninguna duda acerca de las relaciones existentes entre América y el antiguo Egipto, de donde deducimos que esa comarca ya se hallaba poblada en esa época. Sería necesario admitir, entonces, que en 1.000 años la posteridad de un solo hombre pudo cubrir la mayor parte de la tierra. Mas tal fecundidad sería contraria a todas las leyes antropológicas. Nota de pie. La Exposición Universal de 1867 presentó antigüedades mexicanas que no dejan duda alguna sobre las relaciones que los pueblos de esta comarca tuvieron con los antiguos egipcios. León Mechedin, en una nota colocada en una de las paredes del templo mexicano donde realizaba dicha exposición, expresó lo siguiente: no es conveniente publicar antes de tiempo los descubrimientos que acerca de la historia del hombre ha hecho la reciente expedición científica de México. Pero nada se opone a que el público sepa que la exploración señaló la existencia de un gran número de ciudades desdibujadas por el tiempo, pero que gracias a la piqueta y al fuego podrán salir de sus mortajas. Las investigaciones pusieron al descubierto tres capas de civilización, las cuales otorgan al mundo americano una antigüedad fabulosa. Cada día la ciencia opone un nuevo argumento a la doctrina que pretende que la aparición del hombre sobre la Tierra data de 6.000 años atrás, y de una fuente única. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. 42. Tal imposibilidad se nos muestra aún más evidente si admitimos, con el Génesis, que el diluvio destruyó a todo el género humano, con excepción de Noé y su familia, que por otra parte no era numerosa, en el año 1656 del mundo, es decir, 2.348 años antes de la era cristiana. Noé sería, entonces, el responsable de la población del planeta. Ahora bien, cuando los hebreos se establecieron en Egipto, 612 años después del diluvio, solo ellos hubieran podido poblar un poderoso imperio, sin contar a los habitantes de las otras comarcas, pues no es admisible que los descendientes de Noé en menos de 6 siglos se hayan reproducido de tal forma. Hacemos notar, también, que los egipcios recibieron a los hebreos como a extranjeros, y que sería sorprendente que hubiesen perdido el recuerdo de una comunidad de origen tan cercano, mientras que conservaban religiosamente los momentos de su historia. Una rigurosa lógica, corroborada por los hechos, demuestra de la manera más perentoria que el hombre se halla en la tierra desde un tiempo indeterminado muy anterior a la época que señala el Génesis. Existe de igual forma una diversidad de orígenes primitivos, ya que demostrar la imposibilidad de una proposición es demostrar la proposición contraria. Si la geología lograra descubrir huellas auténticas de la presencia humana antes del gran diluvio, la demostración sería más completa. Doctrina de los ángeles caídos y del paraíso perdido. Nota de pie. En la revista Espírita de enero de 1862 publicamos un artículo donde exponíamos nuestra interpretación sobre la doctrina de los ángeles caídos, y presentamos esta teoría solo como hipótesis, ya que nos basábamos en una opinión personal controvertible, pues en ese momento carecíamos de elementos imbatibles como para lanzar una afirmación absoluta. Habíamos formulado la hipótesis en calidad de ensayo, y para provocar el examen, más determinados a abandonarla o modificarla, si era preciso. Esta teoría pasó con admirable éxito la prueba del control universal. No solo ha sido aceptada por la mayoría de los espíritas como la teoría más racional y más acorde con la soberana justicia divina, sino que ha sido confirmada por la generalidad de las instrucciones dadas por los espíritus al respecto. Lo mismo ocurre con la que se ocupa del origen de la raza adámica. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. 43. Los mundos progresan físicamente por la elaboración de la materia, y moralmente por la depuración de los espíritus que en ellos viven. La felicidad está en relación directa con el predominio del bien sobre el mal, y a su vez, el predominio del bien es producto del adelanto moral de los espíritus. El progreso intelectual no basta, ya que con la inteligencia pueden hacer el mal. Cuando un mundo llega a uno de esos períodos de transformación que lo hará ascender de jerarquía, se operan mutaciones en su población encarnada y desencarnada. Es entonces cuando ocurren las grandes emigraciones e inmigraciones número 34 y 35. Quienes, a pesar de su inteligencia y su saber, perseveran en el mal, en su rebeldía contra Dios y sus leyes, son una traba para el progreso moral ulterior, una causa permanente de inquietud para el reposo y la felicidad de los buenos. Razón por la que son excluidos y enviados a mundos adelantados, donde aplicarán su inteligencia y la intuición de los conocimientos adquiridos para ayudar a progresar a quienes los rodean, al mismo tiempo que expiaran, a través de una serie de penosas existencias, caracterizadas por el trabajo duro, sus faltas pasadas y su endurecimiento voluntario. ¿Qué papel desempeñarán ellos en medio de esos pueblos aún en la infancia de la barbarie, si no es el de ángeles o espíritus caídos enviados en misión expiatoria? ¿Acaso no será para ellos un paraíso perdido el mundo del cual fueron expulsados? ¿Y tal morada no sería para ellos un lugar de delicias, en comparación con el medio ingratos en el cual se encontrarán relegados durante miles de siglos, hasta que hayan merecido su liberación? El vago recuerdo intuitivo que conserven será para ellos como un espejismo lejano que les recordará lo que han perdido por su falta. 44. Al mismo tiempo que los malos abandonan el mundo que habitaban, otros espíritus mejores los reemplazan. Para estos, que llegan de un mundo menos avanzado, al que dejaron, gracias a sus propios méritos, el nuevo hogar será una recompensa. Así es como la población espiritual se renueva y purga de sus peores elementos, con lo cual el estado moral del mundo mejora. Estas mutaciones a veces son parciales, es decir, limitadas a un pueblo, a una raza. Otras veces son generales, mas esto acontece cuando el periodo de renovación llega para el mundo. 45. La raza adámica presenta todos los caracteres de una raza proscrita. Los espíritus que la componen fueron exiliados en la tierra, ya poblada, pero por hombres primitivos, inmersos en la ignorancia, a quienes debía hacer progresar llevándoles las luces de una inteligencia desarrollada. ¿Y acaso no es tal el papel desempeñado por esa raza hasta el presente? Su superioridad intelectual prueba que el mundo de donde provenía era más avanzado que la tierra. Pero ese mundo estaba a punto de entrar en una nueva fase de progreso, y esos espíritus, debido a su obstinación, no supieron adaptarse a las nuevas condiciones. Su desubicación hubiera significado un obstáculo para la marcha providencial de los acontecimientos. Por este motivo fueron excluidos, al tiempo que otros merecieron ocupar sus lugares. Al relegar a esta raza a un mundo de trabajo y sufrimientos, Dios tuvo razón en decir: ganarás el pan con el sudor de tu frente. En su mansedumbre, le prometió que le enviaría un Salvador, quien le señalaría la ruta a seguir para poder escapar de este lugar de miserias, de este infierno, y alcanzar la bienaventuranza de los elegidos. Este Salvador, que él envió en persona de Cristo, enseñó la ley de amor y caridad, desconocida por ellos, la que debía ser la verdadera áncora de su salvación. Para lograr que la humanidad avance en determinado sentido, espíritus superiores, aunque sin alcanzar las cualidades de Cristo, encarnan de tiempo en tiempo sobre la tierra para llevar a cabo misiones especiales, las que ayudarán al mismo tiempo a su progreso personal, si las cumplen de acuerdo con los designios del Creador. 46. Sin la reencarnación, la misión de Cristo no tendría sentido, así como la promesa hecha por Dios. Supongamos que el alma de cada hombre se crease en el instante del nacimiento de su cuerpo, y que apareciese y desapareciese solo una vez sobre la tierra. No habría, en tal caso, relación entre aquellas de la edad adámica y las de la época de Cristo, ni tampoco entre las que llegaron posteriormente. Todas serían extrañas entre sí. La promesa hecha por Dios de enviar un Salvador no podría aplicarse a los descendientes de Adán, si sus almas no habían sido creadas todavía. Para que la misión de Cristo pudiese relacionarse con las palabras de Dios, era preciso que se llevase a cabo con las mismas almas. Si estas almas fuesen nuevas, no podrían estar manchadas por la falta del primer Padre, quien es sólo el Padre carnal, y no el Padre espiritual, puesto que si no Dios hubiese creado almas mancilladas por una falta que no podría influir sobre ella, ya que no existían en el momento de producirse el pecado. La doctrina popular del pecado original implica la necesidad de establecer una relación entre las almas de la época de Cristo y las del tiempo de Adán. En consecuencia, es preciso aceptar la reencarnación. Decid que todas esas almas formaban parte de la colonia de espíritus exiliados en la tierra en tiempos de Adán, y que se hallaban mancilladas por los vicios que motivaron su exclusión de un mundo mejor, y tendréis la única interpretación racional del pecado original, pecado propio de cada individuo, y no el producto de la responsabilidad de la falta de un tercero a quien jamás se ha conocido. Decid que esas almas, o espíritus, renacen en la tierra incorporadas en la vida material en múltiples oportunidades para progresar y depurarse, y que Cristo llegó para iluminar a esas mismas almas, no sólo en razón de sus vidas pasadas, sino en vista de sus existencias ulteriores, y únicamente entonces daréis a su misión la dimensión real y formal que puede ser aceptada por la razón. 47. Un ejemplo cotidiano, sorprendente por su analogía, hará más comprensible aún el significado de los principios que acabamos de exponer. El 24 de mayo de 1861, la fragata Ifigenia llegaba a Nueva Caledonia, llevando consigo una compañía disciplinaria compuesta por 291 hombres. El comandante de la colonia les leyó en el momento de su llegada la orden del día, redactada en los términos que siguen al llegar a esta tierra lejana. Vosotros ya habéis comprendido el papel que os está reservado. Siguiendo el ejemplo de los valientes marinos que trabajan a vuestro lado, nos ayudaréis a llevar con hidalguía, a las tribus salvajes de la Nueva Caledonia, la antorcha de la civilización. ¿No es acaso la vuestra una hermosa y noble misión? Creo que la cumpliréis dignamente. Escuchad las órdenes y los consejos de vuestros superiores. Yo soy su cabeza. Deseo que entendáis bien mis palabras. La elección de vuestro comandante, oficiales, suboficiales y cabos, constituye una garantía segura de los esfuerzos que se intentarán para hacer de vosotros excelentes soldados. Es más, para elevaros a la altura de buenos ciudadanos y transformaros en colonos honorables, si así lo deseáis. Vuestra disciplina será severa. Debe serlo. Puesta en nuestras manos, será firme e inflexible, sabedlo bien, mas también justa y paternal. Ella sabrá distinguir el error del vicio y de la degradación. A estos hombres, expulsados por su mala conducta de un país civilizado y enviados en castigo a convivir con un pueblo bárbaro, ¿qué les dice su jefe? Habéis infringido las leyes de vuestro país. Allí fuisteis causa de inquietud y escándalo. Fuisteis expulsados. Os envían aquí, Pero podréis redimiros de vuestro pasado mediante el trabajo. Podréis crearos una posición honorable y convertiros en honestos ciudadanos. Tenéis una hermosa misión que cumplir: civilizar tribus salvajes. La disciplina será severa, pero justa, pues sabremos distinguir a quienes se conduzcan correctamente. Vuestro destino depende de vosotros. Podéis mejorarlo si así lo deseáis, ya que poseéis vuestro libre arbitrio. Para esos hombres relegados en medio de la barbarie, ¿no es acaso la madre patria un paraíso perdido por sus faltas y su rebelión contra la ley? En esa tierra lejana, ¿no son ellos ángeles caídos? Las palabras del comandante no se asemejan a las que Dios formuló a los espíritus exiliados en la tierra. Habéis desobedecido mis leyes, y es por eso que os he exiliado del mundo donde hubierais podido vivir felices y en paz. Aquí estaréis condenados a trabajar, mas podréis, por vuestra buena conducta, merecer el perdón y reconquistar la patria que habéis perdido por vuestra falta, es decir, el cielo. 48. En un primer momento, la idea de decadencia parece encontrar en contradicción con el principio que establece que los espíritus no pueden retroceder. Mas es necesario pensar que no se trata de un regreso al estado primitivo. El espíritu, aunque en una posición inferior, no pierde nada de lo que ya ha adquirido. Su desarrollo moral e intelectual es el mismo, sea cual fuere el medio en el que se halle. Está en la misma posición del hombre de mundo condenado a la cárcel por sus fechorías. Ciertamente, se haya degradado, venido a menos en lo que respecta a su situación social, mas no se volverá ni más estúpido ni más ignorante. 49. ¿Podemos pensar acaso que esos hombres enviados a Nueva Caledonia van a transformarse de repente en modelos de virtud, que van a abjurar de golpe de sus errores pasados? Para pensar así, sería preciso no conocer a la humanidad. Por la misma razón, los espíritus de la raza adámica, una vez trasplantados en esta tierra de exilio, no se despojaron inmediatamente de su orgullo y malos instintos. Mucho tiempo aún conservaron sus tendencias originales, un resto del antiguo cáncer, pues bien, no ese es el pecado original.